Está bueno el retorno al trabajo, ¿no? La verdad que era un momento hermoso, pero había que volver, Carola. Bueno, ¿cómo fue ese regreso? Sí, la verdad que cuesta soltar una situación donde me tocó ser mamá en medio de una pandemia. Seguro. Una situación difícil donde familiares no conocen a la bebé. Mirá vos. Pero bueno, la verdad que no puedo quejarme. Soy mamá. Con los esfuerzos y los sacrificios que eso conlleva. Gracias a Dios me tomé el tiempo para estar con la bebé, el tiempo necesario. Y bueno, ahora de vuelta al trabajo, intentando construir una ciudad mejor y bueno, con la misma las fuerzas, con las mismas ganas y la misma predisposición de siempre, retomando el trabajo de a poquito. Y bueno, tengo que agradecer a todo el Consejo Liberante, al intendente, a todo al bloque, a mi espacio, por la comprensión de que bueno, me tomé el tiempo necesario para volver al Consejo Liberante. ¿Cómo estuvo esta vuelta? ¿Cómo estuvo la sesión? ¿Qué análisis hiciste de lo que dejó el jueves pasado, Carola? La verdad es que a mí me cuesta mucho. Yo venía de un Consejo Deliberante que siempre hemos dicho y lo hemos planteado ahí en el mismo programa de ustedes, un Consejo Deliberante que dejó la vara muy alta. Sí, sí, sí. Un Consejo Deliberante donde se discutían las cosas de forma muy profunda, donde había algún tipo de madurez, donde se debatía, se discutía y bueno, y después las cosas eran muy distintas. Yo venía acostumbrada a eso. Todavía no formé parte de las reuniones de consejo en comisión. Me tocó por primera vez ser parte de la sesión del consejo, que tiene, por supuesto, sus aristas políticas, sus discursos políticos, que no vamos a renegar de eso. Pero bueno, yo tengo las mejores expectativas y esperemos que se dé lo mejor en este Consejo Liberante, entendiendo que la sociedad quiere concejales y sus referentes que discuten de los temas que realmente les importa. Pues la política es momento de dejarla un poquito de lado. Si bien somos dirigentes políticos, pero hoy estamos en una situación muy compleja, una situación donde la sociedad está preocupada, está angustiada, y bueno, creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿Seguiste cómo fue el tratamiento de las cuestiones impositivas que pasó acá y lo que pasó con el tema de subir el tema impositivo para el tema financiero, los bancos y las cuestiones de la joyería, porque generó cierta polémica y sé que vos sos de analizar las situaciones? ¿Cómo viste eso, Carola? Sí, nosotros veníamos, Pablo, antes de que se profundice más el tema de la cuarentena, nosotros veníamos hablando el tema impositivo en todos sus aspectos. Entendíamos que era algo había que hacer, entendíamos que en medio de una pandemia algún tipo de contemplación impositiva habría que tener, porque la sociedad en medio de una pandemia, vos le estás pidiendo que no trabaje, pero a su vez tiene que pagar sus impuestos sin desfinanciar al municipio. Por supuesto que nosotros somos coherentes de que eso no lo podemos plantear. Habíamos venido planteando diferentes situaciones con presentaciones muy puntuales al municipio, y creo que hoy algunas cosas se fueron dando, otras faltan, y bueno, seguiremos luchando por lograr mejoras para los ciudadanos, entendiendo que estamos en una situación muy compleja, donde por ahí es imposible tocar un tema sin desbalancear otro. Así que, bueno, entendiendo que estamos, por supuesto, en esta situación compleja, pero pensando siempre que hoy por hoy hay muchas, desde los comercios hasta los diferentes rubros, necesitan hoy el acompañamiento y el apoyo del Estado. Bueno, ahí me llevas a un punto, me parece que lo describiste muy claro, Carola, que es esto: que se había iniciado un debate en el tema de economía, salud, economía, que uno entiende que habría que ir por los dos caminos tratando de resolver esa parte. ¿Cómo la viste, Carola? Sí, yo creo que no es ni una cosa ni la ahí otra. Me parece que yo no voy a cuestionar una cuestión epidemiológica, ni voy a hacer un análisis de salud porque no soy especialista. Yo creo que se ha ido manejando muy bien el tema. Como país, no, ningún país ha estado preparado para manejar esta pandemia. Seguro. Se manejó las cosas con un criterio epidemiológico. Yo lo apoyé y lo voy a seguir apoyando, pero creo que así como se ha trabajado el tema tema de salud, también hay que trabajar la parte económica, porque la ciudadanía tiene que seguir viviendo, tiene que seguir comiendo y tiene que seguir afrontando sus gastos. Uh-huh. Así que me parece que hay que abordar, es hora, es tiempo de empezar a abordar el qué va a pasar mañana, uh-huh, cuando esta situación pase, y que yo realmente veo que se está abordando únicamente la cuestión epidemiológica y no hay un equipo, estoy hablando en todos los niveles del Estado, ¿no es cierto? Sí, no hay un equipo dispuesto y trabajando en el mañana, qué es lo que va a pasar mañana. Uh-huh. Y creo que eso es lo que preocupa y lo que angustia a la sociedad. Uh-huh. Con respecto al impacto directamente en lo que puede ser el municipio, Carola, que conoces mucho, ¿te genera preocupación el tema de la baja de la recaudación, lo que puede pasar en el corto plazo? ¿Estás analizando eso? Sí, sin duda, eso es evidente, que el ciudadano no puede trabajar, y eso es un efecto dominó, repercute en las arcas del municipio. Uh-huh. Por eso yo creo que alguna forma hay que buscarla para acompañar a ese comerciante y a ese privado, que a lo mejor tiene las mejores buenas intenciones de seguir pagando sus tributos, pero no lo puede hacer, y también generar las condiciones para que el municipio pueda seguir manteniendo y recaudando para seguir brindando los servicios que tiene que brindar. Uh-huh, me parece que son todas cosas muy, muy difíciles, que hay que seguir tocándolas y tratando de que esto salga lo mejor posible. Uh-huh. y sin que tenga un perjuicio que sabemos que va a tener, pero lo menos profundo posible, y pensar de forma integral, repito, el tema de salud y el tema de economía. Uh-huh. que no tienen por qué ir separados, o una cosa o la otra. Lo he escuchado a Álvaro Sierra hablar de la situación económica del municipio, que se ha sentido la repercusión. Uh-huh. En las arcas municipales, y eso está claro, pero bueno, creo. Uh-huh. Que hay que poner voluntad de todos, de uh-huh, todos, para tratar de sobrellevar esta situación. Seguro. Bueno, el Sierra, que estuvo acá en el programa, habló coincidiendo con vos, dijo, habría que no separar tanto estas cuestiones y apelar por también ir cuidando la economía. Carola, si bien obviamente estamos en cuarentena y aparte obviamente entendemos la situación, vos eras alguien en la cual muchos vecinos recurrían para consultarte, para preguntarte. Hoy están las redes sociales. ¿Detectaste el humor del vecino de Concordia, teniendo en cuenta que esto obviamente no nos impacta a todos, pero hiciste un seguimiento de eso? Sí, yo la verdad que quiero felicitar no sé si felicitar es la palabra, pero uh-huh, yo creo que el ciudadano de Concordia, la verdad que se bancó esta cuarentena y se prácticamente se la sigue bancando. La verdad que puso su mejor buena voluntad, su mejor predisposición, y hizo el acompañamiento y lo que los especialistas recomendaban, mejor de lo que a lo mejor yo hubiera esperado. Somos, con los concordienses por ahí nos rebelamos mucho, pero creo que acompañó mucho esta situación. Pero yo creo que esta situación de por ahí la famosa cuarentena eterna ya se está complicando. Uh-huh. Ya la sociedad no tiene el humor como para seguir ante. Uh-huh. Esta situación. Creo que la cuarentena nos ha salvado mucho. Eso hace que los controles extremos, eso hace que en Concordia no hayamos tenido casos profundos de COVID. Uh-huh. Y me parece importante destacarlo, que creo que fue un buen manejo del Estado, del municipio, y un acompañamiento estricto de la sociedad de. Uh-huh. Este tema. Uh-huh. Me parece que ya ahora tenemos que ir pensando en qué es lo que va a pasar el día después que esto pase, porque. Uh-huh. Me parece que es ahí donde tenemos que empezar a apuntar la situación, porque me parece que puede ser preocupante, y ya es preocupante la. Uh-huh. Situación. Si esto, Carola, te lo lleva a lo que es el plano nacional, y teniendo en cuenta que el gobierno nacional por ahí tiene la posibilidad de generar el IFE, generar las ATP para las empresas, ¿cómo estás viendo todo eso? Y también me gustaría que me hagas un análisis, teniendo en cuenta tus conocimientos, de cómo ves el tema, que seguramente hay mucha emisión en la Argentina, qué impacto puede llegar a tener en lo que es el futuro. Bueno, ahí algo me estás diciendo, pero te pregunto, teniendo en cuenta estas medidas paliativas que ha hecho el gobierno nacional, y cómo la estás viendo. Sí, yo creo que el gobierno nacional ha estado centrado en lo que es la cuarentena, ha estado centrado en lo que es la cuestión epidemiológica, pero el mismo equipo que yo veo trabajando en materia de salud, no lo veo trabajando en materia económica. Hoy no veo un equipo pensando en qué va a pasar el día después que salgamos de esta situación. Hoy creo que es mucho más cómodo hablar de la cuarentena que dedicarnos a gestionar y hablar de lo que es la emisión monetaria, de lo que es la inflación, de lo que es la pobreza y de lo que son temas muy centrales que van a repercutir el día después de que pase esto. Me parece que eso es lo que veo, Pablo. No veo un equipo económico trabajando en conjunto con el equipo de salud, pensando en lo que va a ser el día después, que creo que eso debe ser fundamental. Un equipo interdisciplinario trabajando salud y economía, pensando en el mañana que nos depara esta pandemia. La verdad que buen análisis. Carola, como siempre, un placer tenerte. Sabes que cuando te tenemos en vivo se hacen charlas profundas, pero entendemos la situación. Te queremos mandar un beso grande acá y bueno, sabes que a partir de ahora vas a estar en contacto seguido con Mañanas del Sur. Ahora ya 100% dedicada al Consejo Deliberante, pensando en proyectos futuros. Seguimos con el tema de inseguridad trabajándolo. Es uno de los temas que yo no abandono, así que bueno, seguiremos trabajando y como siempre agradeciendo la predisposición de ustedes para estar siempre llamándome y atento a lo que estamos haciendo en el Consejo Deliberante. Perfecto, Carola, un beso grande y estamos en contacto, ¿eh? En contacto, un abrazo. Perfecto, ¿eh? La concejal.